cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Enseguida compartimos con ustedes las actividades que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alquimia Cuyana desde Argentina presenta Noche Latinoamericana en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura este martes 25 de marzo a las 19 horas. Alquimia Cuyana realiza una gira por Ecuador llevando consigo la música como intercambio cultural. Una agrupación que tiene como objetivo de tocar y llegar hasta donde se pueda, según lo dio a conocer Guillermo Illanes. No, romper un poco también con en San Juan hay un folclore que es bastante ortodoxo, digamos, y sí, la idea también fue romper un poquito esos límites, abrir el juego a otra gente, a hacer algo más. No sé, creo que en este momento hacemos algo que es como apto para todo público, que es muy lindo porque podemos tocar para chicos, podemos tocar para gente muy grande, tocamos en un montón de eventos y en un montón de situaciones hasta raras. Bueno, acá hemos tocado en un montón de lugares increíbles, con un público súper diverso y siempre teniendo el mejor, la mejor conexión con el público. Ustedes han traído un CD con 10 temas en el que... según los titulares que tengo, pues me refieren a que son canciones que son tradicionales en Argentina. No sé si esos géneros musicales ustedes los hacen o también hacen otro tipo de géneros. Bueno, eso sí, hay géneros típicos de la Argentina. Ahí tenemos Cuyana Cosechadora, que es una cueca, La Refranera, que es otra cueca también, San Juanina Dulce, que es una tonada, Que son ritmos, ¿no?, tradicionales de nuestro lugar. Nosotros le hemos tratado de poner una estética quizás un poco más abierta, incorporando por ahí otros instrumentos que no son los típicos del folclore tradicional. Y otros colores. Claro, otros ritmos. Colores. También dentro de la composición del disco hay obras del Perú, que son tradicionales, como es Valentín y Saca la Mano. También hay dos candombes que son uruguayos, que son del Negro Rada, que se llama Ayer te vi, y Candombe para Gardel, un homenaje al mayor cantor de los argentinos. La agrupación ha recorrido algunas provincias del Ecuador gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y culmina esta gira aquí en Quito con una presentación en esta institución. En los escenarios, este martes 25 a las 19 horas, estarán compartiendo la agrupación Buenos Aires 2x4, Camerata de la Casa de la Cultura, Ballet de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Candombe de las Tripas. El miércoles 26 estarán en el Café Libro, en la Sala Milonga, a las 20 horas. ¡Toma! La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Identidad Cultural presentan en la Sala Demetrio Aguilera Malta por sus 70 años, Quito e Identidad Catari 2014, una noche de danza tradicional junto a Entidad Cultural Ballet Samay. La entrada es libre. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, rinde cuentas para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia de la Información este jueves 27 a las 17 horas en la Sala Demetrio Aguilera Malta. La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus resultados logrados. La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. Raúl Pérez Torres rinde cuentas a la ciudadanía sobre su gestión de 2013. La Bienal Intercontinental de Arte Indígena anunció la ampliación del periodo de inscripción para participar en su quinta edición hasta el 1 de junio de este año. En principio, el plazo para las inscripciones debió cerrarse este mes de marzo, pero los organizadores decidieron extenderlo en atención a la gran acogida y solicitud de varios artistas. La quinta Bienal de Arte Indígena se llevará a cabo en Quito y comunidades indígenas aledañas del 14 al 24 de agosto de este año. Tendrá como sede el Palacio de Cristal del Centro Cultural Ichimbía, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Palacio Presidencial, donde se exhibirá la rica y variada muestra de los más diversos géneros artísticos provenientes de 22 países participantes. Los artistas interesados en participar pueden inscribirse enviando fotografías de la obra participante y ficha técnica de la misma al correo santoecu@yahoo.ca, o también pueden hacerlo a quitumbe67@hotmail.com. Para mayor información y calendario de eventos pueden visitar la página www.bienaldearteindígena.org. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.